proceso de rehidratación oral con 60.000 equivalentes de sodio y la suplementación de zinc. Por eso yo le doy a mis pacientes Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc, que además tiene un balance óptimo de glucosa y sodio para una rehidratación rápida y efectiva para toda la familia. Y viene en ricos sabores que los niños sí se toman. Pedialyte 60, experto en rehidratación. Disponible en las principales farmacias del país. Cuando cambié mi primer diente, estuviste ahí. Y sé que seguirás estando. Desde siempre juntos, mamá. En Salcobrand encuentra algo especial para este Día de la Madre. Cicatricure estuches desde 12.990 pesos. Estuches Organics desde 6.599 pesos. Recuerda que puedes comprar este regalo usando tus excedentes en todas nuestras farmacias del país. Encuentra también en salcobrand.cl y elige despacho a domicilio o retiro en farmacia. Ofertas válidas hasta el 10 de mayo. Salcobrand. Salud, mi salud, nuestra salud, la salud de todos. Enfrentar la pandemia del coronavirus en Chile es tarea de todos, para el beneficio de todos. Radio Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Hola, hola. Hola, oye, hola, ¿qué tal? Estaba atento al marco informativo. Hay cosas, ¿ah? Hay cosas. Qué gran programa, ¿eh? Sí. Qué gran programa. Lástima que no lo escuches, Marcelo. Pero gran programa, ¿eh? Gran programa. Pero fue hoy día, ¿o no? Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. La temperatura cruzó los 30 grados, pero ahora solo tenemos 22 con sensación térmica de 20, Marcelo. ¿Qué te parece? Mira, es el cambio, ya no sabemos a qué atenernos, hace frío, hace calor, hay que estar dentro de la casa, fuera de la casa, nadie entiende nada. Y el Miguel cambio climático. Miguel nos va a aclarar todo porque como siempre nos trae el dato preciso, la sonrisa perfecta. El Eso. Torito, Miguel, que pase algo que te borre de pronto. ¿Cómo están, muchachos? Una luz cegadora, un disparo de nieve. Sí. Hace poco hubo una polémica sobre eso, ¿no? El disparo de nieve. Claro, no era una bola de nieve lanzada a la cara, sino que era un rifle, parece. Sí, porque también nieve, decían que era como un militar ruso, un que militar, había matado no sé cuánta gente. El disparo de nieve. Y no es nieve, es como... era casi nieve. Granizo, parece. El humor. Después de este momento de cultura y de humor... Partimos con las informaciones, como siempre, siendo este balance que reporta el MinSal diariamente a propósito de los contagiados por COVID-19 coronavirus, que hoy se reportó un nuevo récord. Nuevo récord negativo, lamentablemente, porque se registraron 1.533 nuevos casos, con lo que el total nacional llega a los 24.581. O sea, se triplicó como en una semana esto. Exactamente. Porque hace una semana eran 500 diarios. Exacto. Exactamente, y nosotros decíamos, opa, parece que nos estamos ganando mucho la curva. Ahora llevamos los 1533. Y siempre no sabría explicar mucho por qué, porque los fines de semana ahora no suelen ser como hace un par de meses atrás. Pero siempre en los fines de semana es cuando se aumenta un poquito más la cifra de contagiados. Y es por eso que para prevenir se han tomado distintas medidas. Vamos a ir por orden para finalizar con esto. El total de decesos llegó a los 285. ¿Cuánto fue la última jornada? Claro, la última jornada fueron de 6. Bajó. Dicen que son 4, pero en rigor son 4 en las últimas 24 horas, pero durante esta madrugada se registraron 2 más. Entonces, en rigor son 4 en el dato oficial con el corte de las 21 horas, pero son 6 en total. Y esto... también acarrea otro dato que no es menor, también negativo, porque por primera vez los pacientes hospitalizados superaron los 2.000 casos y de esos 2.500 están en la UCI. ¿Qué ha sido esto como? Sí, 500. Y que esto marcó contingencia porque desde hoy comenzó a a operar, a recibir pacientes, el espacio de riesgo. ¿Se acuerdan que en un minuto había sido polémico por el arriendo millonario? Y decían, bueno, no lo vamos a usar nunca, ¿para qué? Algunos decían, bueno, ojalá no lo ocupemos nunca, porque si no lo ocupamos nunca, es señal de que no hay tanta gente enferma. Porque, ojo, no era solamente para pacientes para COVID. Bueno, desde ahora fue rebautizado. Se llama Centro Hospitalario Huechuraba, mientras dure la crisis sanitaria, y no espacio riesgo. Y desde hoy ya empezó a recibir a los primeros pacientes. Es bien hermético toda la información sobre qué gente se está trasladando para allá, y tiene todo el sentido del mundo. Esa es la palabra del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, porque ya hemos comentado de casos cuando se confirman que están contagiados, que pueden tener muchas, incluso represalias, porque la gente como que casi la gente los culpa por haber contraído la enfermedad. Y no solo ellos, sino también sus familias, donde viven, la gente se asusta. Exactamente. Oye, o sea, pero mira, en medio de malas noticias, entonces, porque hay muchos contagiados y también hay muchos hospitalizados y muchos críticos, la única buena noticia de esto es que la tasa de mortalidad sigue siendo baja. La tasa de letalidad sigue siendo baja, lo cual también da una buena señal dentro de todo lo malo. También la gente que está conectada a los respiradores no ha variado mucho en relación a las últimas dos semanas, lo que también da, entre comillas, un buen presagio de que al menos la gente, si por un lado no, hay distintas razones por las que se puedan contagiar, porque no hacen la cuarentena, por desgracia, no tengo idea, pero que se está controlando bien el virus y están generando los anticuerpos, mientras se encuentra una solución que dicen que lo más no sé, probable es que sea con una vacuna y no de otra forma. Sí, claro. Claro, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Miguel, oye, las cifras arriba. Las cifras arriba. A propósito de eso, antes de irnos a la canción para ya terminar con este bloque de coronavirus, los alcaldes han tenido alto y harto protagonismo este último tiempo. Una, por las participaciones que están teniendo en televisión, y también porque se han quejado mucho por la administración que ha tenido el gobierno frente a la pandemia. Bueno, primero por las medidas de cuarentena, que como una sí, que como una no. Y otro porque dicen que se han visto muy mermados en poder realizar sus labores de administrar el territorio, porque son el presupuesto que han recibido en relación al resto de los años ha bajado considerablemente por las medidas que se han tomado, que se entienden. Que, por ejemplo, el no pago de contribuciones, los permisos de circulación. Se dice que tienen un 20% menos del presupuesto y que todos los años ya dicen que es poco para poder hacer distintas gestiones. Es por eso que el presidente de la República hoy día los escuchó, se juntó en representación de todos los alcaldes, participaron 10 de ellos, y se comprometió a entregar más de 235 mil millones de pesos para apoyar a los municipios en el tratamiento de la pandemia. Tiene una anécdota esta reunión, porque llevaban cerca de media hora reunidos y de repente al presidente le sonó el teléfono. Fue, ¡upa! Número desconocido, pero era un número internacional. No vale la pena que yo haga el jueguito de... ¿Las Islas Caimán? ¿Las Islas Caimán, tal vez? ¿Eh? No tiene sentido. ¿Un paraíso fiscal? No sé. Hay un jueguito de... ¿Hay un sobregiro? Sí. ¿No ha pagado su cuenta de internet? No, no, los 200 mil millones. Eso, se trataba del mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que según lo que dicen off the record... ¡Qué miedo! Me llama Trump. Sí, ¿te imaginas? Ahí te lleva en Donald el baño. Trump. En este momento no puedo atenderte, Donald. ¿Y qué es lo que quería? Sí, porque ni siquiera lo llamó por un intermediario, que generalmente estos hacen con los equipos de comunicaciones o por los cancilleres. No, lo llamó a él directamente. Decían off the record que hace días se quería comunicar con él. Y en el fondo fue para darle sus tips de cómo él estaba llevando la pandemia en su país. ¡No, no! ¡Que no le haga caso! Es curiosísimo porque incluso el presidente después lo tuitea. Dice, bueno, hoy me llamó personalmente el presidente de una buena idea para evaluar las gestiones que estamos realizando. Y también sobre, esto también se está tratando con mucho secretismo y se entiende, que es el tratamiento de una vacuna. Se supone que varios países, tanto de manera particular como de manera colectiva, están buscando la fórmula de generar esta vacuna que nos va a librar por fin de esta pandemia mundial. Oye, pero entonces el llamado era para que Piñera le diera tips o para que Trump le diera tips. No, perdón. No, se supone que estaban hablando. Se emociona, Miguel Iván. Sí. me acabo de atorar. Ojo, me atoré. No es otra cosa. No es para que empiece ahí la musiquita de los negritos y nada de eso. Nada, ya, perfecto. Sí, diga. Usted lo dice, se hace, se piensa, se larga. Vamos. Sí, lo que dice hoy que... Hoy día me llamaron de un cementerio, bueno, todo esto... Sí, lo que dice Sebastián Piñera es que Donald Trump, en la jerga futbolística del deporte, le dice que Chile está en un lugar de la pole position. Entonces, le pidió consejo. Sí, pues le pidió consejo. Es que lo que dice es que intercambiaron información, lo cual ya ¿qué pasa? Que hay que decirle a Piñera que no le copie nada de lo que está haciendo Donald Trump. No, seguro. Nada, por eso nada. Ahí fue tema de redes sociales durante todo el día. Bueno, de hecho, todavía es primera tendencia Trump, porque claro, ahí los mala leche decían, nada, claro, ahora también está esperando la llamada de Bolsonaro para que también les dé los tips de cómo... Pero parece que lo que decían en Estados Unidos, Miguel, perdona, como algo he aprendido en Open English, parece que la crítica era que llamó a los que podían... a los que querían vacuna, digamos, básicamente. ¿Queréis vacuna? Tenéis que tratar de no criticarme mucho. Pasando. Claro, hay algo ahí, porque recordemos que el otro lado es China, y China para nosotros es vital, pues si es nuestro principal socio comercial. Entonces están dividiendo el mundo. A esta altura hay que hacerle la pata al que tenga la vacuna. Sí, ¿cuántas vacunas querés? O sea, mira, entre varias cosas que dice previamente el tweet de Sebastián Piñera termina en esto: hoy me llamó el presidente de Estados Unidos, @RealDonaldTrump, y conversamos sobre avances en vacunas, medicamentos y medidas para enfrentar recesión económica. Ya. Bueno. Está bien. Okay. Vamos con una canción americana. Lo acepto. A ver, ¿qué canción tenía ahí? Míralo. Dos Princes. Sí. Los dos, pues. Piñera y Donaldo, los príncipes, los perlas. Just go ahead now, and if you wonder about me flowers. Just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead. El torito, Miguel Iván. Ya, muchachos, ustedes saben, o como dicen, de los arrepentidos es el reino de los cielos. ¿A quién se refiere? Y eso parece que fue lo que pasó en Cencosud. Ustedes saben, habíamos comentado que se habían acogido a la ley de protección del empleo y entre medio de esa gestión repartieron utilidades el 80%. Obviamente esto generó mucha polémica en todas partes, incluso el gobierno, la ministra salió a criticar esta medida porque si tenía las espaldas financieras para que sus operaciones duraran, no sé, uno o dos meses más, podrían hacerlo. Y luego de todo esto, finalmente echaron pie atrás a esta medida y anunciaron que no se van a acoger a la ley de protección del empleo. Mandaron un comunicado. Pero ahí está el peligro, porque una posibilidad es que sigan pagando los sueldos a toda la gente, a pesar de que, en este caso, la tienda París no esté abierta, o que se proceda a despido masivo. Bueno, eso, claro, eso es algo que, según los balances que tenga el holding, a lo mejor, claro, eso puede ser un arma de doble filo, como dices tú, porque después con pruebas van a decir, bueno, los números nos dan, vamos a tener que despedir, pero por lo menos, en lo que concierne a abril y mayo, se van a pagar todos los sueldos de los trabajadores según los contratos que en cada caso estaban estipulados. Ahora, lo que ellos dicen, que en el fondo están haciendo esto como tomando conciencia, tomando razón de lo que les comenta el gobierno. La voz del pueblo. Sí, pero también ellos dicen que como directores reafirman su convicción de que actuaron conforme a las leyes establecidas y de buena fe. Decíamos la ley establecida por lo de la ley. Legal y presentable también, pues. Se hablaba de algo más claro, más bien relacionado con la ética. El tema es que a los accionistas, que son desde muy grandes a muy pequeños, ya la plata no se las van a pedir de vuelta. Ya se repartieron eso. Sí, seguro, seguro. Claro. No creo que haya vuelta atrás. Ahora, pero también van a meter la plata de vuelta a los fondos, ¿no? Sí, es que en el fondo es como que esto nunca hubiese pasado. Todo sigue normal, entonces claro, los fondos, porque habían algunas bonificaciones que también iban incluidas, y esto debería ser normal, pero ahí también siempre hay un detallito que es lo que, no digo que esto sea una vendetta, pero es como lo que dice Marcelo, lo que no quita que de seguir esta situación en uno o dos meses más empiecen a aplicar despidos sin previamente acogerse de nuevo a la ley de protección del empleo. Bueno, también claro, porque su derecho legal. Claro. Claro, y bueno, ese es uno de los grandes como temas de los próximos meses, de la cantidad de despidos que puede haber, no solo aquí, sino que en un montón de otras empresas. Oye, había gente que ya había cobrado entonces su seguro de desempleo y esa plata va a ser reintegrada, eso es lo que entendí. Exactamente, sí. Ya. Bien, porque, Marcelo. Porque eso se puede hacer de manera virtual desde la AFC. Hay un descuento que se hace. Hay varias formas que se puede evaluar, pero una que cobraba más fuerza es que después, desde el próximo sueldo, se hace como una retribución de lo que eventualmente tú hayas sacado. Hay gente que sacaba todo, que sacaba la mitad. Ahí se ve caso a caso. Bien, Miguel, ¿ah? Bien, ¿ah? Sí. Bien explicado. Bien explicado, ¿ah? Bueno. Vamos a una canción. Primó el sentido común. Entonces, hasta el momento. Bueno, oye, ¿una canción o otra noticia más? Vamos a una canción y nos guarda una noticia. Guárdate esa. ¡Ay, pero mira qué canción sasa te mandaste, Mariano! ¡Escucha la música! ¡Escucha! ¡Eja! ¿Qué era la música? Ah. El Torito Miguel Iván. La base sortea cualquier pregunta, pancorazo. Cualquier pregunta, maletera. Bustamante de Marcelo Comparini. Todavía no el Torito. Todavía no termina la media hora, ¿eh? Qué buena noticia. Una cantería victoria. Ya. Vamos con más información. Bueno, como sabemos, a partir de la noche del viernes, es decir, de mañana, cerca de, bueno, más de 4 millones de personas de la capital van a estar en cuarentena, después de todos estos anuncios que se han hecho durante esta semana. Pero una de las cosas que más reclama la ciudadanía es que, a pesar de que está la cuarentena, la gente no la cumple y que hay poca fiscalización de parte de la fuerza pública. Es por eso que hoy salió a dar cuenta de una información el ministro del Interior, Gonzalo Brummel, y el de Defensa, Alberto Espina, y confirmaron que desde hoy se van a incorporar, a pesar de que las cuarentenas parten mañana, esta medida parte desde hoy, que se incorporarán más de 14.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas, de Carabineros e Investigaciones a distintas labores de patrullaje. Es decir, van a hacer eco de lo que dice la ciudadanía de que haya más fiscalización en las calles. Pero uno de los datos que llamó la atención es que, porque ellos dicen, de hecho es literal la expresión que usa el ministro, que van a tirar toda la carne a la parrilla. ¿Y con esto qué quiere decir? Que se van a incorporar las boinas negras. Ustedes saben, esta subdivisión. Los. Sí, pero es que. O solo las boinas. Ah, que puede ser que salgan las boinas solas. O el fabricante de boinas. Sin el soldado. Las boinas se desplaza por la calle. Interesante, Miguel Ivana. Sí, qué susto. Qué susto. Sí, qué esta, susto, esta mamá, como qué subdivisión. Susto. ¿Cómo? No, nada, era nada. Humor barato. Sí. Bueno, y entonces van a salir los boinas negras, que son soldados preparados como para el para matar. Combate. Claro, muy preparados, dan susto. Sí, pues tienen mayor. Se supone que tienen una preparación distinta y van a estar en las calles. Imagínate, o sea, con toda la sumatoria se estima que van a haber miles de efectivos, obviamente resguardando las calles, entonces ya no hay excusa y para que la gente, obviamente, también tenga las consideraciones de que no tiene que salir si es que no es necesario. O sea, la señal es que te van a matar, digamos, básicamente. ¿Cómo que? Está bien, pero si tiene uno también, pues. Claro, para criticar. O sea, es on off. No había nadie, ahora te matan, básicamente. Ahora, entiendo que los boinas negras no son muchos, no es que se vaya a llenar la calle, es solo como una unidad. Son. Digo que las boinas tienen que encargarla a Escocia y son muy pocas. Sí, sí, pues, las fuerzas de élite. Perfecto, bueno, seguimos entonces. Atención con eso, ¿ah? Sí. Oigan, muchachos, ya creo que ya está finalizando mi microespacio. Les tengo una noticia del minuto. Ay, que no te tiene puedo que creer. Ver con algo que habíamos comentado ya y para salirnos del modo confinamiento, del modo cuarentena. Modo avión. Y con el fútbol, porque ahora, en minutos, la NFP acaba de oficializar la salida del tesorero Arturo Aguayo. Renunció, quedaba, así que quedaba Moreno, se quedó solito. Se un quedó golpe noticioso, solo. Se quedó con un director que no tiene, que es como cuando hablábamos esto de que el voto de los senadores cuesta el doble. Bueno, se quedó con un director que su voto para hacer quórum en las votaciones o en las asambleas que realizan los directorios no tiene mucho peso, así que ya todo indica que va a tener que dejar su cargo después de este golpe de Estado que dice que le hicieron y próximamente llamar a elecciones para que haya un nuevo directorio en la Asociación Nacional de Fútbol. La cabalgata deportiva de Miguel Iván. Sí. Perfecto. Un golpe noticioso, realmente hay que parar ahora, porque es increíble lo que acaba de contarnos. Ya no queda nadie. De los 10 que yo tenía, volvamos a eso. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Chao, muchachos, que estén bien. Vibrante, vibrante. Bueno. Todo está cambiando, el trabajo, las tareas y celebraciones hoy son digitales. Bueno, y todos los servicios de Cuprum también. No vayas a una sucursal, ingresa a cuprum.cl o descarga la app Cuprum, juntos y conectados. Este 10 de mayo sorprende, agradece y celebra a tu madre con La Fête Chocolat. Que la distancia no sea un impedimento para entregarle el cariño y la dulzura que se merece. Encuentra el regalo perfecto en lafetchocolat.com con despacho a Santiago y regiones. También disponibles en Corner Shop y Rappi. Vamos perfecto. A la pausa. Vamos a la pausa. Perfecto. ¿Qué viene después? Dani Lago viene a continuación. Sí, vamos de series. Hablamos de series. Hablamos de series y a las 7 estará Javi Contador. Ahí hablamos en serio. Ahí sí, vamos. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados. Es su día y no tienen nada que perder. Este domingo 10 de mayo, desde las 8 de la noche, no te puedes perder Nada que Perder, especial Día de la Madre. Javiera Contador será la encargada de abrir el juego y descubrir las historias más hilarantes de tremendas invitadas. Virginia de María, María Luisa Godoy y Carolina Pausen. Nada que Perder, especial Día de la Madre. Este domingo, desde las 20 horas, por oasisfm.cl y el 102.1 FM. Y también en versión Zoom por nuestras redes sociales. @OasisFMChile en Instagram y Facebook. ¡Te esperamos! Aunque estemos separados, seguimos junto a ti para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con doctor online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Cuando tuve la felicidad más grande, estuviste ahí. Y sé que seguirás estando. Desde siempre juntos, mamá. En Salcobrand encuentra algo especial para este Día de la Madre. Pack VT Leaf Active Collagen Specialist, $32,990. Solo en Salcobrand. Maleta de maquillaje Holo, $14,990. Recuerda que puedes comprar este regalo usando tus excedentes en todas nuestras farmacias del país. Encuentra también en salcobrand.cl y elige despacho a domicilio o retiro en farmacia. Ofertas válidas hasta el 10 de mayo. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. Hola, Dani Lagos, ¿cómo estás tú? Hola, hola, ¿cómo estamos? Bien, bien, pues acá estamos. Súper bien. ¿Cómo estás tú? Es lo que nos importa a nosotros. Estoy bien, está empezando a ser más frío, ¿no? Bueno, en cuanto estoy como Pedrito y el Lobo, siento que llevo como 3 semanas diciendo que está haciendo más frío y después el fin de semana es un calor tremendo o algo así. No, y hoy día 30 grados. Durante el día hizo calor, ahora en la noche hace frío. Heladito, estaba sopa y series. Y series, perfecto. ¿Y hoy día qué nos vas a contar? Mira, hoy día, la semana pasada, estoy como con una temática, pero no es a propósito mío, sino que a propósito, es culpa de los estrenos, que la semana pasada estuvimos hablando un poco de series que hablaban sobre Hollywood con el mundo de la actuación, y hoy día vamos a hablar de series que hablan de música. ¿Y hay varias nuevas en ese sentido? Es que hay una nueva, no, que traigo una nueva y luego algunas para que recordemos un poco. Ah, ya. Pero la nueva se ve bien interesante. Esta es una serie que se estrena mañana en Netflix y que se llama The Eddie, como el nombre Eddie. Y The Eddie es el nombre de un club de jazz en París. Y este es donde como sucede un poco como la acción de esta serie. Que es lo primero que tiene como un poco como credenciales para que uno le ponga ficha, es que la persona que está detrás de esta serie es Damien Chazelle, que es el director de Whiplash y el director de La La Land. Yeah. Que aquí estrena, esta es su primera serie, es la primera serie que ha hecho, y que bueno, se trata de esto, pues está el mundo del jazz, que ya fue parte de La La Land y también de Whiplash, de nuevo está al centro de la historia en esta serie, que se trata de un estadounidense que por alguna razón se fue a vivir a París y abrió allá su club de jazz. Y un poco la música, parece que la música tiene un rol muy central en la serie, pero además, como todos los dramas, ¿no? Hay una, parece que está como con unos líos, como con mafia, tiene una hija que quiere volver a Estados Unidos, pero él le dice que no, que él está ahí en París, una nueva cantante que llega y que es como la revelación del club. Nada, la verdad es que se ve buena, yo creo que Whiplash, a mí una película que me encantó, La La Land también, y claramente este tipo tiene un cariño y un fanatismo por el jazz que también hace pensar que la música va a ser muy protagonista en esta serie. ¿Y él está involucrado en general en la serie? ¿Tiene un poder importante? ¿Es como lo que se llama un showrunner además? ¿O es solamente dirección? Claro, él es... Él es el director. Voy a revisar si de todos los capítulos. La verdad es que no me fijé si de todos los capítulos, pero no. De hecho, mira, él es el creador y el showrunner, pero no está y está dirigiendo los primeros dos capítulos. y en el guión también, porque quizás, claro, él es el director, pero para el guión eligió a un tipo que es un poco más especialista en series, que se llama Jack Thorne, y que ha escrito en varias series inglesas súper buenas. O sea, escribió en Shameless, en la versión inglesa de Shameless, la original, en Skins, que es una serie como adolescente que fue muy revolucionaria en su momento, por decirlo de alguna forma. Sí, Skins. Y como que es un tipo que tiene mucha experiencia escribiendo en televisión, y él es el que escribe la mayoría de los capítulos, de los 8 capítulos que son los que se estrenan mañana en Netflix. Ya, está buena, porque además París, el jazz, tiene una onda súper particular. Se llama The Eddie. The Eddie. En realidad, ¿dónde está, Eddie? Perdón. En Netflix. Netflix mañana, 8 capítulos. Ya, ok. Vamos por eso. Buenísimo. Ya, entonces vamos a hablar de series que tienen la música como parte central después de escuchar justamente una canción. Mira qué lindo. Mira. Ahí está. El Phila Collins llega ahora con su energía desbordante. Ay, ¿qué pasó? Como que explotaste. Ay, no sé. Explotaste. No sé si fui yo, fíjate, pero pido disculpas por aquello. Tenemos la internet que nos merecemos, Marcelo. Dani, claro. Ya, series que hablan de música, ha habido un buen loto, ¿no? Sí, no, montones, pues, pero y no se puede hablar de todas, pero yo traigo aquí un par de recomendadas, series que se pueden encontrar en las plataformas de las distintos, como de streaming, entonces para que las puedan ver. Y quería partir hablando de una que no sé si alguna de ustedes vieron, una que se llama Mozart in the Jungle. Con Gael García, sí, yo la vi. Sí, sí. Yo no la vi, pero supe que existió. En un momento, a ver, la serie tiene momentos súper buenos y otros también un poco ridículos, quizás no tan buenos, pero es una serie bien entretenida que yo creo que acá, de la que acá no se habló mucho, porque esta es una serie original de Amazon Prime, y que llegó, o sea, que apareció cuando Amazon todavía no estaba disponible acá. Entonces, bueno, obviamente no se podía hablar mucho de esta serie porque no había un poco como verla, pero es una serie que alcanzó a tener 4 temporadas, que estuvo al aire, o sea, que estrenó temporada entre el 2014 y el 2018, me parece, 10 capítulos por temporada, obviamente están los 40 capítulos ahí disponibles nada más. Perdón, aló. Un director de orquesta que... Sí, ¿verdad? Está inspirado en la figura de Dudamel. Sí, que a veces se va un poquito la señal, Dani, pero estábamos siguiendo con atención. Y Marco va completando la frase perfectamente. Muchas gracias. Por favor, sí, claro, somos entonces, equipo. Inspirado en Dudamel, se trata, claro, de este tipo, un latino muy joven que es la nueva revelación de la música clásica, entonces es elegido para ser el nuevo director de la Sinfónica o la Filarmónica de Nueva York, que es como, bueno, obviamente a lo que una de esas orquestas de las que todos los directores o todos los conductores querrían ser parte, y llega este tipo que además es como un hippie y con ideas nuevas y no sé qué, entonces ahí luego ese trabajo y cómo se enfrenta a una orquesta que quizás tiene músicos más viejos que no les gusta tanto el estilo, o a unos inversionistas que tampoco entienden tanto como el estilo de esta persona. Entonces está, por un lado, la figura de Gael García, y luego están otros actores que son de la misma orquesta, no sé, hay una chica joven con la que tiene como el tema de romántico que está recién empezando en la orquesta y que quiere avanzar ahí, está el directorio que es del teatro. Es una serie bastante entretenida y que también tiene momentos musicales muy entretenidos de ver. Pero son música clásica, no otro tipo de música. Claro, música clásica, está una orquesta. Ya, bueno, o sea, no, ¿y cuántas temporadas son, Dani? Tiene 4 temporadas de 10 capítulos cada una. Ya, ¿pero dejó? ¿Está finalizada o se sigue produciendo? No, esto es una serie que se dejó de producir el 2018. Ah, ya, perfecto, ya. Así pero que esas 4 temporadas son las 4 temporadas que hay. Ya, genial. Ok, ¿y dónde se puede ver? Repíteme. En Amazon Prime, están todas las temporadas. Ahí está, oye, perfecto. Mozart in the Jungle. ¿A ti te gustó, Marco? Mozart in the Jungle. Como la Dani, algunos capítulos son geniales y otros capítulos rayan como que tuvieron demasiada libertad creativa y como que nadie les dijo, sabes que no creo que sí funcione esta idea, pero está bien. Ahora, llevo 2 semanas viendo Amazon Prime porque ya dije ok, y compré como el paquete más grande y porque estamos en cuarentena, digamos, ¿no? Y bueno, mi familia ha sido lo mejor que le ha pasado, porque no sé a ustedes, pero Netflix le ha funcionado pésimo. ¿A quién? ¿En serio? No, a mí me ha funcionado bien. No, acá funciona muy mal, pero en cambio Amazon Prime, una joya, un manjar. Tú dices de calidad, no, de calidad de imagen. Sí, se pasa SD y se corta. No funciona bien, sí, claro, Marcelo. Es algo que se pidió, que me parece que le pidieron a Netflix. Que primero lo pidieron en Europa, cuando empezaron las cuarentenas, les dijeron, mira, va a estar todo el mundo viendo Netflix, así que necesitamos que le bajen la calidad para que puedan estar todos viendo al mismo tiempo y no se nos caiga internet, básicamente. Claro. Entonces eso lo hicieron, como al parecer, a pedido de algunos gobiernos, digamos, y también lo empezaron a hacer acá en Latinoamérica cuando empezaron las cuarentenas aquí. Ah, ya, perfecto, ya, está bien. Pero yo creo que tienes que revisar tu cuenta, porque a mí me llega bien. Ya, ¿qué otra serie? Sí. Ya. Voy, Marcelo, entonces. ¿Qué otra serie con música? Mira, otra que quería recomendar, que es un poquito teleserie y puede ser... un poco placer culpable, pero la verdad es que está súper entretenida. Es una serie que también ya está terminada, que aquí fue emitida en algún canal de cable, pero eso ya fue, digamos, pero que también están sus 6 temporadas también en Amazon Prime. Es una serie que se llama Nashville, que no sé si a usted le suena de algo o no. Me suena, sí. En su momento la empecé a ver como ya, voy a ver un par de capítulos y luego no verla más, pero al final no alcancé a ver las 6 temporadas porque en verdad esto es como una telenovela, pero lo vi bastante, y tiene música súper linda y tiene un montón de música porque se trata de, bueno, Nashville es como la cuna de la música country en Estados Unidos. Claro. Entonces justamente se trata de eso, se trata del negocio del country y luego de distintas personas que viven en este mundo y que viven en Nashville. O sea, por un lado está, quizás la principal protagonista de esta serie es la Connie Britton, que es de Friday Night Lights y de American Horror Story. Ella hace de una cantante como súper reconocida, como que lleva décadas de carrera y es como casi que la reina de la música country. Entonces está ella por un lado, por otro lado está el personaje de la Hayden Panettiere, que es esta actriz que se hizo conocida en Heroes, y que ella es como una chica que hace country pop y que entonces como que no la toma muy en serio en el mundo del country, pero ella quiere ser validada en ese mundo. Por otro lado están una pareja de jovencitos como cantautores que están tratando de tocando en los bares y están como todos los rollos profesionales y personales de todo ello, y la serie es bien entretenida, es súper telenovela en algunos momentos, pero de verdad se hace muy entretenida y para una diversión como liviana está buenísima. Y las canciones son, yo no soy especialmente fanática del country, pero creo que esto igual cruza también como a la música folk un poco y tiene buena música también. Sí, además el country siempre ha coqueteado con el pop en un montón de momentos, así que es posible que por ahí también vaya. Nashville, entonces, ¿dónde? En Amazon Prime están sus 6 temporadas. Muy bien. Perfecto. Ya, vamos a otra canción, ojalá una canción country, Nano. Super country. Super country. Del campo argentino. ¡Hija! Ya sé que todo, sin bodañarlo, ya lo violaron. Bueno, Dani Lagos, cerrando Dani, esta... Estoy inquieto por si vas a incluir a Glee dentro de esta lista. Mira, yo tengo como... Tengo anotada aquí como tres series más de las que puedo hablar y Glee la tengo ahí al finalcito porque... Porque está bien, o sea, es una buena serie, pero no sé si es que están de mis más recomendadas. Es una serie que, a ver, que fue muy entretenida y que fue muy revolucionaria, o sea, que fue un fenómeno, la verdad, como que nadie se veía venir. Después, de hecho, yo pienso que hubo un resurgimiento de los musicales post Glee, que fue una serie que empezó sí. así como sin actores conocidos. Ryan Murphy, que es el productor, era un tipo que venía a hacer, claro, que había tenido un par de series populares, Nip Tuck, pero Nip Tuck era una serie como rarita, y de repente apareció con esta serie sobre un grupo de escolares que cantan, básicamente, y quedó la escoba, o sea, de verdad hubo, bueno, para empezar, esa canción, la canción de Journey, Don't Stop Believing, que es la versión como, que era la primera sí. canción que suena en toda esta serie, tuvo un revival, o sea, como que Journey tuvo casi que una segunda vida gracias a Glee. Sí, pues por eso yo destaco Glee, más allá de sus cualidades como serie, en que la música era el centro y que sí, logró dar a conocer una... Claro, ahí está. Logró dar a conocer una gran cantidad de canciones que nosotros, la generación con Marco, conocíamos, a una generación nueva, y que la empezaron a conocer y a cantar, y qué sé yo. Claro, y yo creo que eso además, o sea, me imagino que además de un asunto de que eran las canciones que le deben haber gustado a los productores, digamos, yo creo que también tenía que ver quizás con algo de los créditos, ¿no? O sea, de que si es que tienen los derechos para poner la música, que me imagino, porque claro. después ya sonaba Madonna, Britney Spears y los cantantes del momento, un poco como que querían ser parte de Glee, pero al principio seguro que el presupuesto no te alcanza para poner una canción de, no sé, de Britney Spears. Claro, cero. Oye, pero ¿cuáles son las series que tiene ahí más a mano? Mira, una que quería poner que también es el mundo del jazz, y esto la verdad quizás hacer un poco trampa porque no es el centro de la serie, pero es uno de los pilares importantes que tiene la serie, es Treme, que está en la aplicación de HBO, porque es una serie original de HBO, y que esta fue una serie del 2010 de David Simon, que es el productor de The Wire, y que él hizo esta serie que es un poco ambientada en New Orleans, en Nueva Orleans, después del huracán Katrina, y habla de la gente que decidió quedarse ahí y un poco hacer resurgir esta ciudad después del desastre, y sobre todo, además de los dramas como personales, la serie rescata muchísimo lo que es la cultura de Nueva Orleans, y que esa cultura tiene mucho que ver con la gastronomía y tiene mucho que ver con la música. Entonces, una serie que está llena de momentos musicales súper, súper, súper buenos, súper así desde los músicos callejeros hasta los que tocan en los clubes, y tuvo a varios músicos reconocidos, sobre todo en Estados Unidos, que salieron de Nueva Orleans, que participaron de esta serie, que es una súper buena serie, que alcanzó a tener 4 temporadas en HBO y está ahí disponible en la aplicación, o sea, en la plataforma de streaming de HBO. Sí, muy buena, sí. Sí. Sí, gran serie. Sí, bueno. Dice Marcelo. Sí. Con precisión. Ok. Bueno, Treme. Entonces, esa no la he escuchado ni mencionar. Treme. Pero no será de la. Sí, de la ¿cómo se llama? La suegra de Condorito. Era Treme. La doña Treme. La suegra Treme. Sí, esa es otra. ¿Y cuál más tiene? Otra Treme. Y también quería hablar de Empire, que es una serie que está terminando ahora, o sea, que de hecho terminó hace un par de semanas en Estados Unidos. La verdad es que no sé si es que ya terminó acá en Chile la dan en Fox, así que debiera estar también en la aplicación de Fox, porque es una serie original de Fox, y que también, al igual que Glee, fue una serie que en su estreno se convirtió en un fenómeno, quizás no a nivel mundial como Glee, pero sí en Estados Unidos, y que también tiene la música en el fondo, tiene mucha música en cada uno de sus capítulos, y esta es una serie sobre el mundo del hip hop y sobre una familia, que una familia ficticia que son como la realeza un poco del hip hop, el personaje protagónico, o al menos en la primera temporada, es un personaje que se llama Lucius Malfoy, que está interpretado por, se me acaba de olvidar el nombre del actor. Pero, señor. Pero eso es un cast afroamericano. Sí, ay, Marcelo. Sí, claro, y esa fue otra de las cosas de la que hablaban bastante, porque decían como que series con un elenco como 100% afroamericano y además no amistoso como, no sé, como cosas, ¿no? Bueno, son series que tienen menos oportunidades en la tele gringa y que se convirtió en un fenómeno de taquilla también. Terrence Howard es el personaje que hace Lucius Lyon, que es un hip hopero que fue en los 90 el hip hopero más famoso, y ahora ya están los viejos, entonces, pero él tiene un imperio, tiene su sello y tiene a sus hijos, que hay uno de ellos que quiere ser rapero, el otro quiere ser como el CEO de la compañía, entonces es como esta familia y las luchas por el negocio familiar y por el mundo del hip hop. También habla de, hay uno de los hijos que es gay, que está dentro del closet y que habla, y que también hablan un poco también del mundo como de la homofobia en el hip hop. O sea, es como Los Méndez. Es como Los Méndez. Mira, está basado en Los Méndez, de hecho. Sí, me imagino. Oye, Dani, y me estaba acordando de esa serie que fue un fracaso, que solo tengo retazo. ¿Te acuerdas de esa serie que se anunció con bombo y platillo porque había un famoso detrás, que era de la época de la onda disco y que fracasó? ¿Te acuerdas o no? Que era los últimos años de los 70 y creo que estaba metido, no sé si Scorsese, algún director así. Es que, estaría hablando de Vinyl. Esa, ¿no? Y que fue un fracaso y todo el mundo tenía mucha fe. Serie de Scorsese para HBO, que cuando salió la sinopsis uno pensaba esto va a ser así todo, increíble, porque era disco, pero también era rock and roll, también tenía un asunto muy como Rolling Stones en el asunto de la música, con Bobby Cannavale, con un elenco así de, y porque además era una serie producida por Scorsese y Mick Jagger. Y Mick Jagger, claro, eso era, estaba Mick Jagger metido. Y es malita. Y era mala. Era malita. Yo la verdad es que vi un capítulo nomás, o dos capítulos, y no le encontré ni un brillo, y no fui la única, porque la verdad es que no pasó nada con esta serie. Claro, que era la industria de la música y el tema de las drogas, como sexo, droga y rock and roll un poco. Claro. Pero no, ni siquiera me acuerdo de ese capítulo, ni siquiera me acuerdo qué fue lo que no me gustó. No quedó en la retina. Ese capítulo encontré que no iba para ninguna parte. Y eso es lo impresionante de las decisiones y la magia del cine, la televisión, de tener a Scorsese de por medio, a buenos actores, HBO que anuncia esta serie. Y tú sabes que habían anunciado la segunda temporada después de la emisión del primer capítulo, y después del tercero o cuarto dijeron no arrepentimos, no va a haber segunda temporada. ¿Qué atro? Bueno, Vinil se llama, por si alguien quiere verla. Vinil, sí, ahí tiene que estar en HBO Go. Ya. Bueno, ahí está entonces. Muy bien, Dani. Muchas gracias. Ya, pues muchas gracias, nos vemos. O sea, no nos vemos. Eso, lo que, bueno, es, claro, bueno, nosotros te llamamos. Ok, Marcelo, gracias. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Vamos ahora a la pausa. Viene Javi Contador, sí, a continuación, la primera de Chile. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de BCI Tarjeta. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Por Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. Estamos viviendo una época donde todo cambió. Cambió la manera en que nos comunicamos. Cambió la manera de hacer teletrabajo y hacer teletareas. Cambió la manera de celebrar los cumpleaños y también cambió la manera de hacer los trámites. Por eso en Cuprum queremos que te quedes en casa junto a quienes más quieres y que estemos más conectados que nunca a través de Cuprum.cl o con nuestra app. No necesitas ir a una sucursal. Cuprum te ofrece todos sus servicios de forma digital con la misma calidad de siempre. Cuprum, juntos y conectados. Cuando cambié mi primer diente, estuviste ahí. Y sé que seguirás estando. Desde siempre juntos, mamá. En Salcobrand encuentra algo especial para este Día de la Madre. Cicatricure estuches desde 12.990 pesos. Estuches Organics desde 6.599 pesos. Recuerda que puedes comprar este regalo usando tus excedentes en todas nuestras farmacias del país. Encuentra también en salcobrand.cl y elige despacho a domicilio o retiro en farmacia. Ofertas válidas hasta el 10 de mayo. Salcobrand. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! Muy bien. Súper bien, fíjate. ¡Qué bueno! Oye, ¡qué bueno, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, bueno, día jueves, ya se acerca el fin de semana, que es como más de lo mismo, pero todo bien. ¡Arroz con huevo! Oye, ¿nos tienen buenas noticias? No sé si buenas, alguna... ¿Hablaron de películas? ¿De qué hablaron recién? Hablamos de series. Ah, ¿y de qué hablaron? De no series musicales. Claro. No, es que mañana les voy a hablar de unas cosas que vi que son... Es que es demasiado gracioso, pero mañana se los cuento. Va a separar todos los días para que no hablemos de tele siempre si ya hablaron de series. Mientras tanto, esto estuvo divertido. Un grupo en Argentina, esto fue unos argentinos, se fueron a comprar unos pititos, fueron a comprar marihuana. Entonces los amigos hicieron una vaca, ¿ok? Dijeron, ya hagamos una... Las vacas en Argentina son otra cosa. Es un bife chorizo. Juntaron plata para... ¿Cómo es otro sinónimo como coloquial de vaca? Había uno que ocupaban como los abuelitos. Marcelo. Hagamos una... una vaquilla. No. Tiene razón que hay un otro concepto. Hagamos el amor. Sí, pero hay uno que se ocupa. Bueno, filo. La cosa es que partió uno de los representantes del grupo de amigos, que seguramente ya sabía dónde quedaba, dónde estaba el barrio, todo. La movida. Y le vendieron pasto. Pasto. Y para, yo no. Pasto. No soy un experto, pero es fácil, me imagino. ¿Cómo me vendiste a mí? Es fácil identificar pasto en vez de marihuana, ¿no? Lo que pasa es que al parecer hay una marihuana que tiene como... Pero ahí no es de muy buena calidad, si viene con muchos palitos, pero como el pasto seco puede parecerse, no sé. Ah, puede parecerse, ya. Y ahí el tipo partió con el pasto de vuelta. Y los amigos le dijeron, no, po. Entonces, para recuperar la plata, lo secuestraron. Dijeron, ¿al amigo? Al que mandaron a comprar, llegó con el pasto y le dijeron, nos cagaste. No, le dijo él, no sabía, me estafaron a mí. No, y estafaron a su amigo al cual habían mandado a comprar para recuperar la plata. ¿Y a quién le pidieron la plata? ¿A la abuela, al papá, a la mamá, a quién? Le pidieron la plata a la familia, po. El joven pagó 12 mil pesos argentinos. ¿No está Diego cerca? ¡Diego! Queremos saber cuánto es en eso, ¿no? En plata argentina. Sí, pues en plata argentina. Que son 120 pesos chilenos. Nos informa, ¿no? Pero bueno, son 12.000. Entonces llamaron a la mamá de este cabro, los amigos lo secuestraron, dijeron vamos a recuperar los 12.000 pesos. Y le hicieron escuchar cómo lloraba el hijo. Malas personas. No. ¿Y la mamá pagó el rescate? Y la mamá denunció el caso porque seguramente, a ver, el hijo igual, lo secuestran los amigos, compra pasto en vez de marihuana, a lo mejor el cabro tan rápido no es, pues no sé, no. Avispado no. Claro. Y la mamá cachó y denunció a la policía y entonces se dieron cuenta de todo. Y tomaron preso a los amigos. Terminó pésimo. Oye, estaban ahí carreteando. Oye, vamos a comprar unos pititos. Ya, que vaya el Marco. Y va Marco, le venden pasto. Vieron de nosotros, llamamos y nos terminamos presos. Pésimo. Oye, pero fíjate que además lo único que no pagaron, que eran los que debiesen pagar, es los que vendían marihuana y que además eran estafadores. Por último, han sido buenos narcotraficantes. Pero no, es que además eran estafadores. Es que yo creo que los narcos deben cachar cuando viene un pollito que no cacha mucho, porque si viene un, no sé, pues debe venir gente como que cacha harto y deben tener clientes, no sé, pues no sé cómo será, pero deben tener siempre unas bolsas para, no sé, pues para fregarse a los cabros pollos que vienen por primera vez, que no se nota que no cachan. Igual a mí, ¿no? Me contaron, sí. Me contaron que eso no es tan poco común. Claro, me contaron que eso pasa a veces, po, que te venden pasto, pero en quieren uno también, porque se llama el chamico. ¿No? Que era como el chamico, una mezcla. Claro, el bueno. El chamico, una mezcla. Una mezcla con pasto. O con hierbas. Con hierbas, parece como. Como hierba. Ay, pero hace bien porque hace bien para la guatita. Claro, por último, no, porque lo aspiras y como que todo lo que se fuma, todo lo aspirás, eso que no es como que no es aire, no es tan bueno. Sí, por Marcelo. No es recomendable. No, bueno, y en otro, pero me dio pena el cabro, pero encontré que también leso, pues igual. Y encontré que los amigos, súper malos amigos. No. Los amigos que te secuestran y te piden rescate, no son amigos, ¿ok? Ahora, lo que no me queda claro acá es si él estaba coludido con sus amigos. Porque ¿cómo la mamá lo escucha llorar? ¿Cómo un amigo te hace llorar? Después de que fumaste pasto, pues. Porque no, pues a lo mejor él está metido en el negocio. Entonces a lo mejor él también se quería estafar a su propia madre. No creo, no sé. No, ahí no me quedó esa duda a mí. Bueno, la droga es terrible, así. Mata el alma y le envenena. La droga es lo peor. Sí, pues. ¿En otro campo la información? Funcionarios de Carabineros de San Bernardo detuvieron a este miércoles a un hombre que intentó sobornarlos con más de 20 millones de pesos en efectivo. No te puedo creer. Sí, en Avenida Lo Blanco, con calle Martín de Solís, se para BMW, y el señor, sin licencia de conducir, ni salvoconducto, ni permiso temporal. Con nada. Nah. Ahí. Yeah. Hola. Y partió, la primera oferta fueron 20 millones, dijo 1 millón. No, licencia no tengo. Muy bien, documento no tengo. Su permiso temporal, no tengo. No le llega. Y bueno, salvoconducto, no tengo. Lo que tengo acá es un bolso con 20 millones en efectivo. Y le pasa un bolso que te lo tenía ahí, un bolso. Y el señor iba acompañado, no relatan, no con respeto. ¿Y sabes lo que hizo el funcionario? ¿Qué? Recibió el dinero. Y cuando se percata de que efectivamente es dinero de baja denominación, lo detiene por el delito de cohecho. Y ahí hicieron una declaración de prensa, salió en los medios, digamos, salió en todo. No entiendo, si hubiesen sido billetes de alta denominación, ¿no lo habría detenido? No tengo claro cuál es la alta, ¿de 20 lucas de alta denominación? Sí, pues. Parece. ¿Y los de lucas son de baja denominación? Exacto. ¿Y cuánto rato estuvo contando? ¿Cuánto rato estuvo contando 20 millones de pesos en lucas? Porque en monedas de 100. Es su resto. Oye, ¿tú qué sabes? Son más o menos 15 años de sueldo del carabinero. No, el carabinero muy honrado dijo no, aquí, pero también lo pensó, dijo me va a meter en un tete, yo creo, dijo no, delito cohecho, porque tiene que ser infraganti, te tienen que pillar justito, si no, no puede Exacto. ser. Exacto. Claro. Así que... Pero igual, no tiene que haber sido un narco, ¿eh? No creo. No creo. Ve en un auto de lujo, sin nada. Y con un bolso. Lleva el bolso. Y otro bolso con cohete y fuegos artificiales. Te dijo, atrás tengo dos bolsos. ¿Cuál quieres? ¿Viste Matrix? Uno tiene plata y el otro tiene mucha plata. Y quizás no sabemos. Claro, además. Bueno, felicitaciones al funcionario entonces. Felicitaciones al funcionario. Y el otro se está, no sé, bueno, tiene que haber salido rápido igual. La sabemos todavía bastante poco. Ahí está. Ya, vamos a una canción por la que nos pagará. Esto es también hay coima acá. Sí, escuchemos. Este tema no. Me manda la chulza. No. Porque me. Billy Ray was a preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard, we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kissed and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, only he was. Yes, he was. Ahí está, ¿estás bien, Javiera, después de la canción? ¿Escuchamos comentarios impropios? Sí. Le dije a la Mila, anda a preguntarle al papá, ¿cuántos son 12,000 pesos argentinos? ¿Ya? La Mila fue y Diego estaba meditando, entonces fue, pobre, me retaron. Lo sacaste de la meditación. Estaba a 10 centímetros del suelo. Estaba levitando. Claro, y tuvimos que volver rápidamente. Sí, está 120. Está 120. El 120 pesos argentinos, el dólar. Son 100 dólares. Yo pensé que eran 12,000 y iban a ser 1,000 dólares. Son 100 dólares. Igual. Te dan 10. No, por eso compré el pasto. Diego, si 1,000 dólares serían 120,000 pesos. Vale, muy poco. No, irreproducible la respuesta que me acaban de hacer. Seguimos. Qué pena, más grande. Sí, una persona terrible. Dentro de los payasos en este momento, tenemos un. ¿Ya pasó la situación? Pasó la situación. Muy divertido, pero es para foto, pero igual se los voy a contar. Así como estuvo el perrito del queque, que fue una gran noticia, porque de hecho la dimos en la mañana y en la tarde. Sí. La señora que fue a comprar con un hoyo en la mitad del barbijo de las mascarillas, que se le ve justo la nariz y la boca. No te puedo creer. Porque le costaba, decía que no, que respiraba mal. Entonces fue a comprar y entonces el vendedor le dice: no me vengan, señora, con tonteras acá. Y su mascarilla, no, es que yo le hago este hoyito porque si no, yo no puedo respirar. Y se le ve los dos hoyitos en la nariz y toda la boca. Bueno, hay un meme que está en la típica foto de Bill Clinton con Mónica Lewinsky en la Casa Blanca. Y ¿ya? Está Bill Clinton con la mascarilla. Y Mónica Lewinsky está con la misma mascarilla que tú estás describiendo con la señorita. Oye, tu cabeza me tiene sorprendida, Marcelo. Ay. Marcelo Comparini. Sí. No guarda silencio. Es un meme, es un meme. Sí, sí, pero tu mente vuela siempre hacia allá. Siempre vuela hacia allá. Y eso que no ha hablado de cosas escatológicas, Javi, ¿eh? Estás hablando de la... de la misma mascarilla, la misma mascarilla. Oh, sí. Oh, Marcelo Comparini cada tarde. Bueno, la mascarilla está entonces la señora amorosa. Y ahí le dijeron que en realidad, señora, la idea es que no, porque no te sirve la mascarilla con ese orificio. Oye, ¿se acuerdan que les conté el otro día? Porque yo sé que ustedes me ponen atención. De este avispón asesino gigante con alas abiertas, 7 centímetros. Que le cortaba la cabeza a otros bichos. A las abejas. A las abejas, muy bien. Bueno, hicieron un señor acá en Chile, mandó un video y el SAC le dijo, oye, acá atrapé una de las denominadas avispones asesinos. Y quedó la escoba porque la gente se empezó a asustar, avispones asesinos y esos te matan. Pero no, el SAC ha sacado un comunicado diciendo, por si lo llegan a ver, no es el avispón. Era su hijo. Claro. No, este no es el avispón asiático. Era un niño disfrazado. Era un familiar. Sí, justamente. Igual se parecen, porque la avispa asesina o vespa mandarina no se trata de esa especie, sino una vespa orientalis, que es de otra, que se parece más a la chaqueta amarilla. También es mala, o sea, tampoco la queremos, pero la otra es como no tiene el grado de heavy de la anterior. No, y parece que la chilena hay que cuidarla. Parece que hace el bien. ¿La avispa? Ah. La avispa chilena, sí. Parece que igual si te pica, a un ser humano lo pica, es un problema. Pero en la naturaleza es útil. Ah, mira tú. Eso le digo, no hay que matarla. Siempre está bien el aporte que te hace un científico, porque si no, imagínate, podríamos estar hablando de cualquier... Me lo contó Jadwe. Periodista entomólogo, ¿eh? Ojo. Claro, pues. Y epidemiólogo también. Igual que Jadwe, ¿eh? Muy bien. Me imagino que la mente de Marcelo Comparini también viajará a través de esta noticia, no sé dónde se irá, porque la Barbie humana, que se llama Andrea Ivanova, se sometió a un impactante aumento de labios. Esta es una mujer que está, no quiero decir loca porque cada uno con su rollo, pero llama la atención. Ella se ha ido inyectando ácido hialurónico, además que se ve que es muy joven, para parecerse más a una Barbie, según ella, porque quiere tener la boca más grande del mundo. Es impactante. Lo bueno es que a ella le gusta mucho, porque ella se había puesto 15 inyecciones y ahora se puso 5 más. ¿Cómo le explico? Es una donut en la boca. Así, como una donut completa rosada. No. Sí, es lo heavy. Pero ella está muy contenta, se saca muchas fotos de muchos lados y de verdad... Mira, les voy a mandar una foto en este minuto para que cachen. Me veo bien. Digo. Oye, pero... ¿Y tiene algún parentesco con el Ken humano? La pregunta manquera, la pregunta Bustamante, la que duele, el pancorazo. También es muy impresionante ese señor. Oye, es que tengo el teléfono nuevo, no sé cómo se sacan fotos. Cada vez que saco una foto se apaga. ¿Cómo se sacará la foto aquí? A Diego de la meditación de nuevo. De nuevo. No, es que lo más divertido que Diego trató de meditar porque en la mañana, ustedes saben que es muy bueno meditar, ¿eh? ¿En serio? Sí, ayer entrevisté trabajo con un grupo de científicos se llaman Expertamente, son puros, y ayer entrevisté a un neurobiólogo seco, Pedro Maldonado. Y cosas que le hacían bien al cerebro, por ejemplo, que también yo he escuchado que, por ejemplo, Maturana medita y otro. Y la meditación, lo que pasa es que la hacen bien a las neuronas, como que entran en un estado como de relajo, porque el estrés igual les hace pésimo. Y así que parece que la gente que medita es como... está bien, es bueno la meditación, como que la sinapsis funciona. Lo estoy explicando pésimo, pero era bueno. No, vamos a tener en cuenta, ¿eh? Decía que el cerebro entra en una calma que le hace súper bien, que es súper sano para seguir desarrollándose después. Entonces que hay que meditar. Bueno, la cosa es que esta señorita se dejó la boca como una donut y yo no se las puedo mandar. Pero ¿cómo se sacará fotos? Acá, si aprieto aquí. Pero qué lástima. Sí, pero ahora para, pero ganas que tenía más de ver la dona. Es que necesito mostrárselas, po. Oye, pero ahí se las mandó Miguel. A ver, voy a ver, pero... ¡Ah, no te puedo creer! No, pero esto es una... Es una hinchazón, es un... Una donut, ¿no? Se parece a la descripción de la del barbijo, ¿ah? Es como, como si tuviese como el barbijo. Son como dos salchichas. Sí. ¿Y ella está contenta? ¿Ella quedó satisfecha? Muy satisfecha, pero dice que ahí no ha parado, que ella no, ella todavía no ha logrado el punto más alto. Pasa que tiene que, el doctor le dijo que no tiene ningún problema en seguir poniéndole el elemento que le coloca, que es ácido hialurónico, pero con una separación de 2 meses. Entonces ya está esperando los próximos 2 meses para ponerse más. Oye, Jessica Tashima nos acaba de mandar una foto aún más impresionante que la tuya. La voy a retuitear. ¿La vas a retuitear? Perfecto. Sí. Bueno, y mientras tanto, en otro ámbito de la noticia, que este me gustó porque es bonito, ¿ustedes se acuerdan de la última sobreviviente del Titanic? Que por ella un poco salía en la película de Cameron y todo, ¿no? Sí, sí. De sí. James Cameron. Bueno, salió ahora un poco más de la historia de ella, porque el Titanic se hundió el 15 de abril del 1912. Ella era la tripulante más pequeña, ella viajaba, ella tenía solo 38 días. Ah, ya. Qué buena idea, llevar una guagua, un viaje de 2 meses. Entonces, cuando ella cuenta un poco, cuenta la versión siempre de su mamá, porque como ella dice, nosotros entonces salimos corriendo y nosotros estábamos todos expectantes y nosotros, ella en realidad es como una cosa, ya como una imagen, porque de verdad que era muy chiquitita. Y ella iba en la tercera clase. ¿Ya? Ya. Entonces. Eran poblete, digamos. Poblete. Claro. Entonces la mujer, no, y es bonito porque la mujer nació 38 días antes que su familia se embarcara en el Titanic con rumbo a Kansas, Estados Unidos. Íbamos mis padres, su hermano y su mamá. Resulta que el papá había juntado plata toda la vida para meterse al Titanic para poder llegar a Estados Unidos a vender tabaco, ¿no? Ellos salen de Southampton y la idea era llegar allá y hacer el cumplir el sueño americano. Entonces ya su sueño siempre fue ser norteamericana, cosa que no se pudo cumplir porque el barco se hundió. Y ahí empezó a contar que en el fondo era una tercera clase, pero para ellos, que no tenían nada, digamos, una tercera clase era un lujo. O sea, que su mamá le dice que jamás la había comido así, que si bien el cuarto era súper chiquitito y el camarote era un poco duro, igual era súper, era un sueño. O sea, estaban, sobre todo la comida, decían que jamás, siendo que no eran los platos así, menú de la primera clase, pero para ellos estaban así en un lujo máximo. Ya, los reyes del mundo. Mira la música, sí, qué bonito. Qué bonito. Se demoró un poquito en entrar, pero entró, ¿eh?, finalmente. ¿Tú caché que la mamá de ella no le contó nada hasta que tú cumplió 8 años? Ella no sabía todo esto que había pasado, cómo había muerto su papá. Porque no, la mamá, no sé, pues a lo mejor por el trauma y todo, pero ella recién cuando tuvo 8 años le contaron. Mira. Entonces, ¿qué pasó? Era el... Perdona, es que... ella dice que lo que sí, ella nunca vio la película y dice que lo que sí le contaron es que a la tercera clase como que se hundieron porque le cerraron las puertas para que no subieran. Y ella dice que no, que es mentira porque su mamá siempre le dijo que se pudo subir muy rápido de donde ellos estaban a la cubierta. Lo que pasa es que en la cubierta estaba la patada porque todos querían pero la banda tocando. Claro, y no dejaba pasar. Claro, y no dejaba pasar. No, la mamá le dijo que la mamá era, sale una foto de la mamá con ella en brazos y era bien buena moza. Dijo que eso le ayudó, que le abrieron paso porque la mamá era buena moza y andaba con una guaguita recién, o sea, de 2 meses, menos de 2 meses, mes y medio, y con un niñito chico de la mano. Entonces le abrieron paso, pero el papá le tuvo que ceder a otras mujeres con otros niños y el papá se hundió en el barco. Igual es increíble. Mira, encima una puerta. Apuesto que encima una puerta. ¿Qué? Estaba por encima una puerta y estaba pololeando con otra. Pero ella dice también que fue el idioma lo que provocó que muchos pasajeros perdieran la vida, porque en tercera clase viajaban turco, italiano, franceses, chinos que no conocían inglés y no sabían leerlo, entonces no cacharon la cosa de la salida. Y eso hizo que no entendieran las órdenes de la tripulación y los letreros de salida de emergencia. Eso fue. ¡Se está hundiendo! ¡Se está hundiendo! ¿Qué? ¿Que nos entremos entonces? Bueno. ¿Que nos acostemos? No, el señor dijo que nos acostemos, volvamos. Y dicen que le contó también la mamá que cuando ya se fueron en el barquito, en estos barcos de salvavidas, digamos, nadie iba como, es que no se había mucho pánico en los barcos, no, dijo, ya estaba todo el mundo tan cansado, tan triste, tan como, wow, choqueado, que todo el mundo iba como callados, anduvieron en bote mucho tiempo en silencio hasta que pudieron llegar a alguna parte. Oye, y esto de que no quiso ver nunca la película, ¿por qué? No sé, no le... No, le carga no Cameron, quiso. ¿Eh? Dijo además. Avatar, una mierda. Nunca pude ir a Estados Unidos, nunca fue. Ella se regresó a Southampton, donde pasó toda su vida. Ella se murió en el 2009. Y él estaba muy pobre. Ella quería llegó una vez, fue a Irlanda del Norte, a Belfast. Entonces fue a donde ver donde habían construido el Titanic. Y tuvo muchas deudas. En un momento vivía en un asilo de anciano y tuvo a punto de perder su habitación, ni siquiera su casa, su habitación, por no tener plata. Pero Kate Winslet con Leonardo DiCaprio hicieron una, y James Cameron, una vaca. Que también una se vaquita. Decía una que se llama el fondo Milvina. Fondo Milvina, porque así se llamaba ella. Ya se llamaba el... Mira, un fondo para que no se vaya al fondo. Marcelo, el poeta. Marcelo Comparini, el poeta de Chile. Milvina Jean. Esta es la historia de Milvina Jean, que murió a los 97 años el 2009. Y ella tenía algunas cositas que después se hicieron como... Pero que en un momento ella las quería vender y no se las compraron. Como, por ejemplo, que eran como reliquias. Como el traje que le pusieron... El saco que le pusieron porque... Como un saquito donde la habían llevado a ella, cosas así. Oh. Oye, lo que debe ser escaparse del Titanic con una guagua de un mes y medio... Yo me muero. Sí, no, se pasó. Oye, me comunica un auditor, o no, una auditora, que el Ken humano ahora es Barbie. Se transformó en mujer. Salió pero compitiendo bien, pues. Al otro lado. Muy bien. Sí. ¿Y mandaste, subiste la foto? No la vi, la que subiste. Ahora voy a sí, ver. Sí, de hecho a ti te tenía llegado porque ya estaba ahí incluida dentro del tweet. Búscalo. Es que tengo teléfono nuevo y no tengo Twitter y no me acuerdo mi clave. ¿Les ha pasado eso? Sí, todo el rato. La clave para Twitter es que tienes que tener en algún lugar anotadas todas las claves distintas de distintas cosas. Sí, se escucha. Para, ¿mis hijos? Están peleando, sí, están peleando. ¿Qué está pasando? No, están jugando con el perro, pero yo no tengo la sensación de que el perro esté jugando con ellos. es más bien un juego unilateral. ¡Dejen tranquilo al perro! Dice, es que el papá está meditando. Si ustedes lo escuchan, les quiero decir que están lejos, están al lado de la pieza de la meditación. Bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Son niños, el tesoro de la humanidad, el futuro del mundo. Bueno, pero qué bueno que se entretengan. Oye, estaba leyendo de los chilenos que estaban varados en Tailandia. ¿Ya? Oye, mira, cagadita esa. Sí. Claro que uno dejaron el hotel donde estaban todos rayados. Los chilenos somos siempre muestran hilacha. Y después en el avión tuvieron peleas con la gente del avión porque exigieron comida vegana. Mira los frescolines. No, y querían traerse mascota y un montón de cosas. Sí. ¿Sí? Ah, pero eran especiales. Sí, eran especiales. Es que los millennials son muy exigentes. Es gente muy exigente. Sí, bueno, pero es que. Pero más que. Estaban desesperados por venirse y ahora se pusieron así como exigentes. Sí, sí. Nadie lo entiende. ¿Qué pasó? Dejar por allá. Otro millennial le pasó que en clase tenía las cámaras apagadas, pero estaba súper atento en la clase y se le prendió la cámara, porque a veces pasa que anotáis los botones cuando estáis jugando con el computador, y estaba metido en la tina en pelota. No. Súper concentrado. No, él no se dio cuenta. Estaba súper concentrado mirando la clase así, bueno, poniendo atención, pero pilucho ancho la tina. Y una compañera que fue la que grabó empezó a decir, no se da cuenta, no sé cómo avisarle que se le prendió la cámara. Porque el tipo seguía mirando. Ojo ahí, ojo con los Zoom, con las aperturas de micrófono. La privacidad de la gente. La privacidad. Bueno, Javi. Gracias, Javi. Nos vemos mañana. De nada, ha sido un placer. Encontré súper insensibles mañana. Con el tema de la señora del Titanic. Yo quiero traer un poco de poesía. Igual fome. Y sensibilidad. Sensibilidad. Lo bueno es que la historia era corta. Eso fue lo bueno. Sí, y sabíamos al final. Y que era poco conocida. Exacto. Ya. Besos, ya. Que estén bien. Chao. Tú también, chao. Bueno, Marcelo, me estabas contando. Dale tú.